sonrisas que enloquecen, hay sonrisas de dolor, hay sonrisas que lágrimas vierten, cual rocío que brillará al sol. Y las hay que son tan misteriosas que ni los enamorados ven, pero las que iluminan mi alma son las sonrisas que me das tú. Radiofonía Online tiene el agrado de presentar el programa Contigo en la Distancia, emisión dedicada a difundir la obra de autores, compositores, intérpretes y orquestas de México, América Latina y otros países que marcaron una época inolvidable en el desarrollo de la cultura musical popular. Quedan ustedes en compañía de José Antonio González, la voz romántica de la radio. Estimados radioescuchas y aficionados al bolero y al sabor, buenas noches. Nuestro mayor deseo es que la estén pasando excelente junto con sus seres queridos. Sabemos que nos están sintonizando desde diferentes lugares de la República Mexicana y Latinoamérica. Para nosotros es un gusto que nos acompañen al recorrido por las páginas musicales que evocan la nostalgia y el recuerdo. Hoy les tendremos la novena parte de un homenaje que estamos realizando a los cuatro soles de Antonio de Gives, cuyo legado perdura hasta nuestros días. En esta sesión compartiremos música muy especial con otros grupos formados por el maestro de Gives, los Armónicos y los Cardenales. Asimismo, escucharemos más canciones de su primer disco y lo último que grabaran ya sin Antonio de Gives en 1960. Habrá más testimonios de amigos y familiares que lo conocieron. Será un verdadero banquete, así que no le cambien, habrá muy agradables sorpresas. Thank you. Adiós, Volver a Empezar y El Continental con Los Armónicos, un grupo versátil formado por Antonio de Gives a finales de los años 40, fue lo que disfrutaron en el segmento musical pasado. Esta agrupación, también conocida como Los Tequileros, nace en 1949 después de que de Gives terminara su época con Los Diablos del Ritmo. Los Armónicos fueron un quinteto músico-vocal internacional integrado por Pepe Guerra, Eduardo Licona y Antonio de Gives en las armónicas, este último también en el requinto y como director. Asimismo, Ignacio Muñoz en el contrabajo. Existe el registro de 8 grabaciones instrumentales entre 1949 y 1950 para el sello Comics, pero hay datos de que grabaron más, las cuales no lograron rescatarse con calidad. Posteriormente grabaron 2 números más para Discos Musart. En la actualidad, gracias al internet, armonicistas de muchas partes del mundo han reconocido el trabajo de este fenomenal grupo de los años 40 y han quedado sorprendidos por su extraordinaria calidad interpretativa. Hicieron varias giras a los Estados Unidos de América. La primera fue junto a Dagoberto Rodríguez, Federico Curiel y Raúl de Anda, cuando se llamaban Los Tequileros. Visitaron Santa Bárbara, San Diego, Houston y McAllen. En México, Los Armónicos compartieron el escenario con todos los artistas de la época en teatro de revista y presentaciones en radio y televisión. Participaron en las películas El Diablo No Es Tan Diablo de Julián Soler de 1949 en un excelente mano a mano musical con las hermanas Julián, en Una Calle Entre Tú y Yo de 1952 con Evita Muñoz, Chachita y Freddy Fernández el Pichi, y El Lobo Solitario igual del año 52 con Dagoberto Rodríguez y Flor Silvestre. Finalmente cierran su ciclo y se forma otro grupo denominado Los Cardenales. Escuchemos algunos números con este sensacional grupo. Maldiga soy. morir. Yo no sé lo que me pasa, no lo puedo decir. Si supieras lo que sufro por ti, y tú sin saber, y tú sin sentir. Yo no sé lo que me pasa, no lo puedo decir. ¿Cómo paso las noches pensando, pensando que tal vez ya muy pronto tendrás que volver? Cuando yo me acuerdo de ti, quisiera llorar, quisiera morir. Yo no sé lo que me pasa, no lo puedo decir. Si supieras lo que sufro por ti, y tú sin saber, y tú sin sentir. ¿Cómo paso las noches pensando, pensando que tal vez ya muy pronto tendrás que volver? Me acuerdo de ti, quisiera llorar, quisiera morir. Yo no sé lo que me pasa, no lo puedo decir. El bailar es mi pasión. cantar es mi ilusión. Vente conmigo a gozar, vamos juntos a bailar, vamos juntos a bailar. Escucharon Lágrimas de novia de Tito Lambertucci, No lo puedo decir y Dancero con Los Cardenales, otro de los grupos formados por Antonio de Gives, quienes habían comenzado como trío con Salvador Castillo como primera voz y una de las más hermosas que he escuchado en el bolero, Julio Rojas, requinto y segunda voz, y Eduardo Cuadros en la armonía y tercera voz. Julio Rojas es sustituido por Eduardo Licona. Con de Gives y Licona, este grupo es transformado en cuarteto, incluyendo las armónicas en los instrumentos. Ese mismo año se integró Telma Licona, hermana de Eduardo, y queda como quinteto. Los Cardenales realizaron numerosas presentaciones en radio, televisión, centros nocturnos y giras por ciudades de Norteamérica. También participaron en el cine mexicano en la película Póker de Ases de 1952, haciendo coros para Antonio Badú y Luis Aguilar. Uno de los lugares donde se presentaban con éxito fue en el lujoso restaurante Villa Fontana, fundado en la década de 1950 por el maestro Roberto Pérez Vázquez, compositor, arreglista, pianista y director de Los Violines de Villa Fontana, con quien Antonio de Gives llevaba una gran amistad. Los Cardenales como cuarteto grabaron para Mozart un sencillo con dos temas. Posteriormente cambian al sello Discos Pearls y dejan registradas 8 canciones, entre ellas Podrán Decir y Marta, con gran éxito. Como quinteto con Telma Licona, en 1953 graban 2 números para RCA Víctor. Con María Alma, quien fuera esposa del compositor potosino Fernando Z. Maldonado, graban 5 canciones igual para Discos Pearls. Al regreso de una gira, Eduardo Cuadros abandona la agrupación en 1955 y es sustituido por Daniel Cabrera Flores, mejor conocido como Gasparín. Escuchen Será Posible con María Alma y los coros con Los Cardenales. Después nos vamos a un corte. ¿Será posible que tú ya no me quieras? ¿Será posible que no extrañes mis besos cuando en tus brazos me tenías prisionera? Solamente en tus ojos. Ahora sí la vida me arrastra sin amparo. Ahora soy la sombra que vaga en tu recuerdo. Yo no lo creo y lloro sola con mi soledad. Será posible, yo no lo creo y sola con mi soledad. Con mi soledad. Ya estamos de regreso en su programa Contigo en la Distancia, uniendo corazones a través de la radio. Hables de ese amor, ya me cerró la herida, herida que dejó sangrante ya sin vida. No quiero retener su nombre en mi memoria. Supo querer ni jamás comprender. No me hables de ese amor, fue tanto el daño que me causó en mi vida, que si llego a encontrarle, para mí me es igual. No me hables de ese amor, ya me cerró la herida. Con llanto le olvidé. No me hables de ese amor. Ya me cerró la herida. Con llanto le olvidé. No me hables de ese amor. No me hables de ese amor, amor. Bésame como nunca has llegado a besar, y al besarme tú sepas sentir el beso de una mujer. Quiéreme como a nadie supiste querer, y por nadie supiste sufrir, siquiera sufre por mí. Yo quiero verme en tus ojos, entrar en tu alma. Quiero sentirme en tus brazos, tener tus caricias. Ay, ay, bésame, que me estoy ya muriendo de amor, que te llevo tan dentro de mí, no me hagas más padecer. Para pa pa pa pam pa pam pa pam. Para pa pa pa pam pa pam pa pam. La la la la la la la la la la la la la la. Bésame como nunca has llegado a besar, y al besarme tú sepas sentir el beso de una mujer. Ay, quiéreme como a nadie supiste querer y por nadie supiste sufrir, siquiera sufre por mí. Yo quiero verme en tus ojos, entrar en tu alma. Quiero sentirme en tus brazos, tener tus caricias. Ay, ay, bésame, que me estoy ya muriendo de amor, que te llevo tan dentro de mí. No me hagas más padecer. No me hagas más padecer. Hagas más padecer. Escucharon Bésame Amor y No Me Hables de Ese Amor con María Alma y los coros por Los Cardenales. Regresemos con Los Cuatro Soles. Don Juan Laguna, quien conoció a Antonio de Gives, tiene un testimonio valioso que va a compartir con la audiencia. Escuchemos esta segunda parte. Yo soy Juan Laguna y quiero platicarles a ustedes de Toño. Nos quisimos tantos que cuando regresé yo aquí lo volví a ver y él estaba con un grupo muy amable y me invitó a que yo lo acompañara, pero resulta que un día me dice: oye Juan, tenemos un compromiso en tal parte, en la zona militar, que era un departamento de guerra de la zona militar mexicana. Ahí estaba un personaje grande de Cuba que acaban de deportar en aquel tiempo, Pío Socarrás se llamaba, y yo no sabía más que de su nombre porque fue presidente de Cuba. Cuando llegué allá, entonces me digo: oye, pero esto es una cárcel. No, pues aquí nos invitaron y nos van a pagar aquí porque paga el señor ahí. Y el general ese que nos estaba invitando, pues empezó a decir: ¿dónde están los cantantes? Aquí estamos. Y ya nos presentamos todos. El quinteto era completito y yo era el que cuidaba los instrumentos. Pero yo me reía porque de repente ya terminaron ellos de una hora y media de cantar. Y habla el general Pío Socarrás y le dice a Toño: ¿quién es el director? Yo soy, dijo Toño de Gives. Entonces dijo: podemos cambiar un poquito el tema porque estamos cantando puro mexicano, puro de esto así. A mí me gustaría oír algo. ¿Alguien más de ustedes canta algo? Y entonces Toño se devolvió a mí sin decirme permiso ni nada. Me dice: Juan, ven aquí, cántale al señor Torna Sorrento en italiano. ¡Ay, caray! La primera vez que me metió a mí en eso. Y entonces yo con muchísimo gusto. Se alegró mucho el señor cuando vio mi voz de ligero de tenor. Entonces, después me dice: ¿qué más te sabes? Y empecé a cantar Begin de Begin, Noche y Día, en fin, canciones de que de Toño. A Toño le gustaba la música americana igual que a mí, y él nada más me daba la nota, así me hacía una seña, y hasta que entraba yo a la hora que me daba la llave, mi sol. Y entonces empezaba yo a cantar. Nos echamos ahí un maratón precioso, no se me olvida en mi vida, porque me dio mucha satisfacción que él confiara en mí y me presentó con ese. Me presentó el señor, nos ganaron una propina muy buena. A mí el señor me dice: por su lado le voy a dar a usted. No, mi jefe es él, es Toño de Gives, yo no puedo tomar nada. Entonces, bueno, ok, siga usted la regla. Hubo un momento en que yo tuve que abandonar otra vez el país. Me despedí de él, lo encontré que estaba en la zona rosa con grandes amigos y ahí me despedí de ellos. Entonces, hasta ahora te puedo decir, ya quisiera yo volver a recordar y verlo. Muchas gracias, hijita, y cuídate tú también. La noche está hora de fiesta, la luna sonriendo ya está. Luceros y estrellas toditos entonan un coro de amor a los dos. Mi vida se torna alegría, tu vuelta armonía será. Y olvidar la melancolía que triste decía nunca volverá. Por eso la noche es de fiesta, las flores murmuran y cantando están.

besaré. Tu amor será mi alegría, me hará sufrir, también lo sé, pero también sé que la vida no es vida sin ti. Al fin, tu amor es para mí. Podré decir al mundo que tú eres para mí. Disfrutaron de los temas Fiesta, Devoción y Al Fin con Los Cuatro Soles de 1955 para Discos Gual. Escuchemos los testimonios de Melanie de Gives y Ana Dalal de Gives Nazara, sobrina e hija de Antonio de Gives, quienes nos van a contar cómo se disolvieron Los Cuatro Soles y qué hizo Antonio de Gives en sus últimos 4 años de vida. Enseguida, el tema No te vayas, no, de Álvaro Carrillo, que forma parte de lo último que grabaran con de Gives. Asimismo, Ay de mí y La persona ajena de Daniel Cabrera con Carlos Vera cuando el maestro de Gives ya no estaba con Los Cuatro Soles. Muchas gracias también a Coco Rodríguez en la presentación y locución y Betty Silva en los controles técnicos. Se despide José Antonio García González, la voz romántica de la radio, en la idea original, producción y conducción. ¡Hasta luego! Soy Melanie de Gives, sobrina del maestro José Antonio de Gives Pineda, y radico en la ciudad de Ixtepec. En sus últimos años que convivimos aquí en Ixtepec, su espíritu inquieto siempre lo llevó a las artes. Recuerdo que organizaba tertulias, obras de teatro, sketch, y los que actuaban eran sus amigos, familiares, conocidos. A todos nos involucraba y nos hacía disfrutar de momentos muy placenteros que rara vez se pueden ver por estos lugares. Es otra de las facetas que él mostró. Muchas gracias nuevamente a todos ustedes por este gran trabajo que han hecho y un abrazo muy cariñoso para mi prima Nadalal, que es la que ha estado impulsando y recopilando también, investigando para que la obra que dejó su papá sea difundida, porque es algo que es realmente muy valioso. Muchas gracias nuevamente. Y aquí en Ixtepec tienen su casa cuando gusten visitarnos. Un abrazo para cada uno. En 1959, cuando Los Cuatro Soles gozaban de gran popularidad en México y Latinoamérica, Antonio de Gives, mi padre, decide regresar a su pueblo natal, Ciudad Ixtepec, Oaxaca. Motivado por ofrecer mayor estabilidad a su familia, le compra un estudio fotográfico a una de sus hermanas y emprende un negocio propio. Su prioridad fue la familia. Dalal Nazara Robles, mi madre, con quien contrajo matrimonio el 17 de mayo de 1957, y a quien le debemos en gran parte el haber rescatado este valioso material, porque ella guardó y atesoró por más de 50 años documentos, fotografías y discos. Gracias, mamá. Mis hermanos José Antonio y Violeta Adela. Yo fui la menor y actualmente solo mamá y yo estamos con vida. Tras la salida de mi padre de Los Cuatro Soles, el grupo duró muy poco tiempo. Grabaron algunos temas más como Ay de mí, La persona ajena y Llorando estoy, pero ya no se escucharon igual. El éxito de este maravilloso grupo se debió precisamente a la conjunción de estos cuatro talentos. Francisco Pedrosa con esa maravillosa primera voz, quien sé que me está escuchando y a quien le envío un saludo muy cariñoso. Gracias, Panchito, por habernos regalado tu maravillosa voz en todas estas interpretaciones que están ahora al alcance de todos para el disfrute también de las nuevas generaciones. Daniel Cabrera, estupendo músico y segunda voz, Eduardo Licona con su magistral dominio de la armónica y Antonio de Gives, director artístico, arreglista, extraordinario requintista y maestro de las armonías. Ellos dejaron un legado musical difícil de igualar y apreciado en todo el mundo. Muchas gracias por su atención. Ayudaste ya, y aunque estamos bien, no es por demás que yo te pida que ya no te vayas nunca, nunca de mi vida, que no estar contigo significa naufragar. Me voy a morir. viste pasar por tu ventana con la mirada triste y la cabeza fatal. Si alguna de tus noches, cuando dormías tranquila, te despertó mi sombra como una pesadilla y te encontraste en brazos de la persona ajena que me robó tus besos, valido de mi ausencia, y tú correspondiste veniéndome la pena de saberte casada con la persona ajena. Encontraste en brazos de la persona ajena que me robó tus besos, valido de mi ausencia, y tú correspondiste dejándome la pena de saberte casar con la persona pena. Saludos a todos. Radiofonía Online presentó su programa Contigo en la Distancia. Muchas gracias por su atención. Producción y locución a cargo de José Antonio García González, la voz romántica de la radio.